Me llamo Karen y vengo a contar mi historia. Primero lo primero, creo que es bueno decir un poco de cómo soy yo. Tengo 14 años, no soy muy sociable que digamos. Creo que entre menos personas sepan de mí es mejor. Es menos que explicar. Odio hacer eso. No tienen por qué saber nada de mí. Con mis dos amigas estoy bien. Casi que me criaron entre mis abuelos y mis vecinos. Pero eso, ¿a quién le importa, no? Ya hablando sobre lo que pasó ese día, fue un viernes, y digamos que mi día había empezado re mal. Una profesora me preguntó si me pasaba algo, pero como siempre, la disimulé y no dije mucho. Me enteré que mi sobrino había nacido, y yo quería verlo. Ni lo pensé y me fui. Me rateé. Pensé que no se iban a dar cuenta si yo estaba o no. Pero sí lo hicieron. Llegué al sanatorio. Y conocí a mi sobrinito. Y me fui. Después de eso caminé unas cuadras. Y ahí fue cuando él me pasó a buscar en la moto. Nos fuimos a la casa de unos amigos. Había drogas. Después de un rato nos fuimos a dar unas vueltas por el centro y sin darme cuenta, él ya había agarrado la ruta al aeropuerto. Yo sabía muchas cosas y tenía mucho miedo. No sabía qué hacer. Tampoco sabía que mi familia me estaba esperando y que le habían dicho que me había ido de la escuela. Ellos no sabían que no me iban a volver a hablar otra vez. Ya estaba en el descampado, con Pablo Joffre y Carlos Mobilio. Sabía que todo iba a terminar muy mal cuando sentí los escalofríos. Me tiraron al piso, me golpeaban y pateaban mientras gritaban. ¡Ojo con lo que decís, que ni se te ocurra hablar! Les grité. Algo los pude golpear, pero se enojaron más y yo ya me había quedado sin fuerzas. Y ahí lo único que me salía era llorar y gritar. Y a poco se me iba la voz. Mientras uno me golpeaba con un ladrillo, el otro me sacó el pantalón. Sí, me estaba violando. Yo lo único que pensaba era en que me sentía una basura. Lo peor del mundo. Con lo poco de vista que me quedaba, alcancé a ver que uno sacó el cinturón de mi pantalón y me lo puso en el cuello. Yo solo sentí la falta de aire y la presión en el cuello y la cabeza. No podía respirar. Poco a poco dejé de sentir dolor. La luz empezó a apagar. Me vi tirada, sucia, golpeada, llena de sangre y sin vida. Hacía frío. Ya era de noche. Y ellos ya se habían ido, pero yo me quedé mirando lo poco que quedaba de mí, hasta que se hizo de día. Cerca del mediodía, alguien que caminaba por ahí me vio y llamó a la policía. No pasó una hora que ya habían personas en todo el descampado. Bomberos, policías, médicos. Había personas que sacaban fotos a todo, mi ropa, el ladrillo, a mí. Me subieron a la ambulancia y cuando llegué al hospital me dejaron en una habitación fría y oscura. Habían personas afuera, pero creo que esperaban a que llegue mi familia. Nadie quería creer que era yo la que estaba ahí. Para cuando me di cuenta, mi mamá y mi tío ya estaban adentro. Ella empezó a llorar mucho, apenas podía mantenerse en pie y gritaba. ¿Qué te hicieron? Esos hijos de puta me la van a pagar. Mi tío solo la abrazaba. Afuera, mi hermano no paraba de pegarle piñas a la pared y de gritar, ¡esta me la voy a cobrar! Pasaron unas horas y ya me habían puesto en un cajón. Me acuerdo del olor a las flores. Poco a poco se llenaba el lugar. Las personas no paraban de llegar. Y escuché que tuvieron que cerrar la calle. Sí, no eran mis 15. era mi velorio. Me rodeaban los llantos, gritos, insultos y rezos. Ahí fue cuando vi esa cruz enorme y encontré lo que tanto buscaba en mi vida. Entendí que ya me tenía que despedir de todos y seguir mi nuevo camino. Ahora ya no siento dolor. Estoy en paz y feliz. Soy muy chica, pero al fin me siento libre. Esta fue una producción de Carolina Pidal, Agustina Pita y Camila Altuna de Quinto Primera para Radio El Refugio, Área de Educación No Formal, ESFA.